llorando y no puedo dormir. El reloj ha marcado las 10, ya alumbró la alborada, y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez. Por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría. Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba en mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba en mi vida. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Así mis penas se acabarían. Me acerqué hasta un jardín, luego de eso te una flor.